Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola Gata, que hola Omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. Sí, no se equivocaron, ¿eh? Estamos en el podcast de Cidemarca. Nunca pensé que iba a armar este mix musical para empezar un audio de este podcast que es, bueno, medio fin de año. Y es un tema que por lo menos hasta 2009, mientras estemos en 2009, sigue siendo fuerte. Hay que ver cuánto dura. Y que, bueno, muchos sabrán ya, escuchando esta musiquita, de qué se trata, ¿no? El boom, la manía con Ricardo Ford. Así que invité ni más ni menos que a Edgardo Werbin Brenner. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Súper especialista en marcas, en simbología de marcas, y bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que tiene la marca de Ricardo Ford, cómo pega a su vez esto en la marca comercial que es Felford, que es la marca de su familia, uh-huh, y ver si hay algún tipo de vínculo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo te invité, vos me dijiste, es increíble, pero el día anterior había estado como empezando a pensar acerca de lo que significaba esto de la palabra Ford, ¿no? Sí, realmente hoy que es 29 tenemos que comer ñoqui de chocolate. Sí. Así que hoy es 29 de diciembre. De diciembre, claro. Mira, es un fenómeno muy importante en la comunicación y hay varios planos de análisis frente a lo que es una marca. Está la marca madre, que sería toda la fábrica Felford, que es una empresa familiar, tradicional, que ya tiene muchos años, artesanal, que cuenta la historia del inmigrante, o sea, muy valorizada en la Argentina. Y es una empresa que ha crecido y se ha transformado en un referente del producto. Sí, o sea, el clásico ejemplo de la empresa argentina, producto del esfuerzo de los inmigrantes, que han logrado tener un desarrollo, han pasado algunas generaciones y sigue vigente. Bueno. Aquí hay un tema clave que es, desde lo nominal, es un nombre patronímico, o sea, es un nombre familiar, una abreviatura de Felipe Fel Ford. Uh-huh. Muy interesante como... También un clásico de esos tiempos, ponerle, qué sé yo, así como compraban la casa de fin de semana y le ponían el apócope de los nombres de los hijos, bueno, exacto, a las empresas también, ¿no? Y en este caso obedece una tendencia muy interesante en el mundo de las marcas de autos, que son muchos nombres patronímicos, uh-huh, muy conocidos. Y se parece a Ford. Exactamente. Se parece a, bueno, o sea, yo sin saber de qué vas a hablar, te digo así lo que me surge, se parece a Ford, a sí, la marca, es fuerte. Es fuerte. Es fuerte, eso, Fortis, Ford, sí. Que es fuerte, precisamente. Fuerte por fortaleza, fuerte por fortín, por el elemento de protección que se utilizaba como destacamento militar. Uh-huh. Es un nombre guerrero, podríamos decirlo. Totalmente. Bueno, ¿y cómo pega este, digamos, casi tiene el carácter de personaje, ¿no? Totalmente. Irrumpe justamente con una lógica diferente a esa lógica del esfuerzo, sino que es como alguien que viene a aprovechar lo que otros aparentemente cultivaron. Acá hay un tema que no quiero dejar pasar, que es el producto. Que es muy importante el análisis de una marca, que es qué es lo que está vendiendo Felford, y en este caso el rey del chocolate, entre comillas, o los apelativos que se han generado en función de su presencia en los medios, como la Chocoloca, etcétera, etcétera, pero vinculados al producto que es el chocolate. Y no es para menospreciar, es un producto maravilloso de la naturaleza, que nuevamente, te acuerdas cuando hablamos de la yerba mate, uh-huh, es uno de los legados más importantes de la cultura mesoamericana. El chocolate tiene 3.000 años de historia, no era conocido en Europa. Claro, o sea, además es un producto autóctono. Totalmente, es un producto que empezaron a trabajar los olmecas, que eran ancestros de los antiguos mayas, ancestros de los aztecas. O sea, está bien, o sea que tiene una connotación súper positiva, autóctona, el chocolate como producto en sí mismo, que es la, digamos, el producto madre de esta compañía. El teobroma cacao, que es el apelativo que le dio Linnaeus, es el alimento de los dioses. Entonces estamos hablando de un producto muy especial, sí, que fíjate que era tomado como ritual religioso, y también las pepitas o almendras de cacao eran tomadas como moneda de pago. Uh-huh. O sea, es oro líquido, para así decirlo. Está bien. Entonces, bueno, venía con esa connotación bien. Felfort lo toma, evidentemente crece, se desarrolla, hace buenos productos de calidad y utiliza en su isologotipo un corazón. Si vos te das cuenta, uh-huh, tiene... Tenemos acá una barrita de Cereal Fort. Sí, sí, está bien. Tiene... En la Fort, en la F de Fort, aparece un corazoncito. Sí. Todo es como Felipe, muy kitsch, digamos. Sí. Tiene un diseño con letra cursiva, aparece de otros tiempos. Es antiguo. O sea, es antiguo, es tradicional, sí. Es familiar, es como si lo hubiera hecho un primo. Sí. Diseñador familiar y quedó. Uh-huh. Donde ahí la marca empieza a ser eclipsada por la calidad del producto y ya tiene como el respaldo de base. Uh-huh. La aparición de un nuevo producto, de ese producto, en este caso Ricardo Ford, va a obedecer seguramente las mismas reglas de la marca madre. O sea, vos podemos considerar que Ricardo Ford como personaje casi es un nuevo lanzamiento de Felfort. Sí, sí, yo creo que va a ser dentro de los chocolatitos Jack un nuevo muñequito, una nueva. O sea, él tiene elementos aspiracionales importantes que también los tiene el chocolate. Fíjate que también hay varios planos de análisis. Hablamos ahora de producto chocolate, de marca Felfort y de comunicación. Yo creo que Ricardo Ford es parte de la comunicación de Felfort, uh-huh, en este caso. ¿No crees en esta historia de que él irrumpe de manera casi, una marca personal, pero va a tener que aprender... Bueno, pero no nace en un tablero de un estudio de investigación de mercado esto. No, en realidad nace en algunas intuiciones personales. Hay toda una preproducción muy importante, hay una inversión en los medios, hay una inversión en el look personal. No, está bien. Hay una inversión previa de la empresa, que de hecho era uno de los principales, digamos, proveedores de PNT en la tarde, en los chimentos. Exacto. O sea, sí, las barritas de cereales y millones de productos que tienen que ver con la marca Felfort ya tenían mucha presencia mediática. Sí, no creo que sea una estrategia pensada. No creo que sea una estrategia pensada, pero hay como una sincronicidad y una sinergia que se va a dar. Uh-huh. Ahora, marca Ricardo Ford tiene algunos elementos propios de la marca Felfort, en el sentido de de un personaje central como el corazón, llega al centro, es único, tiene una asociación simbólica semejante a la sangre, el chocolate líquido bebido por los mayas y aztecas. O sea, la sangre, la pasión, la fortaleza que él intenta demostrar a través de su apariencia física, la seguridad. Es un personaje aspiracional importante. Sí. Porque trasunta salud, en esa hipermusculatura que tiene. Y no genera ruido, de hecho, a mí una de las primeras cosas que yo me planteé, más allá de tomar partido o no, dije, ¿qué pasará con la gente? Se va al kiosco y dice, me compro una golosina Jack, un chocolate Jack o una barrita de cereal, digo, estoy alimentando las botas de $2,500 que lo escuché a Ricardo Ford, que se compra en Miami, que las pide, no sé. Y digo, ¿tengo ganas? A lo mejor, qué sé yo, los hijos de los continuadores de millones de empresas también están haciendo lo mismo, pero uno no se entera y a lo mejor genera ruido, digamos. Hay en Facebook, por ejemplo, me estaba fijando, súper fanáticos, y también hay algunos que dicen esto, basta de comprar productos Felfort. Bueno, en este caso, él obedece a su propia marca. Ricardo Ford, si vos juntás las letras de sus nombres, se genera una palabra que es fricativo. Lo que genera fricción, también lo que genera ardor y pasión, lo que genera... Ah, o sea, él mismo contiene esa potencialidad de, digamos, de ambivalencias, bueno, que también de eso se habla, ¿no? Tal cual, bueno. Digamos, de cosas contrapuestas, cosas buenas y malas. Hay un tema que es interesante, vuelvo al producto. Ricardo Ford no se puede desprender de su origen de chocolate, en el sentido. Entonces, si quiere permanecer en el medio, que no sea un hit como el que escuchamos al comienzo, como todos hits musicales pasan. Y que el temor también es no empalagarnos, digamos. Tal cual, muy buena esa. Empalagarnos con el chocolate. Con tanto chocolate. Total. Sí. Fíjate que el chocolate tiene. Ya de hecho, justamente conseguir ahora el chocolate está complicado, es como que dura lo que. O sea, hay que ver, ¿viste? Ahora estamos en el verano, es otra historia. El chocolate tiene dos alcaloides, la teobromina y la cafeína. La teobromina tiene muy poco efecto adictivo, pero la cafeína sí. Uh-huh. Y hay muchos estudios de los últimos años que hablan del chocolate como estimulante de muchas sustancias endocrinas como endorfinas. Sí. Por eso genera adicción. Bueno, a ver, vayamos puntualizando las cosas. Para vos, digamos, es una... Casi Ricardo Ford puede ser considerado como un subproducto de la marca, aunque no haya estado previsto. Mira, hay un tema importante. Sirve. La marca nació en 1912... a través de un joven, un adolescente que empezó a trabajar independientemente. Entonces, fíjate que es una marca tradicional que se mantuvo en el tiempo y que se apoyó en situaciones familiares coleccionables, como los muñequitos Jacks, ahora los Simpsons, los superhéroes. Entonces, esto puede ser parte más de sus productos que ofrece, en este caso, un superhéroe aspiracional que es de carne y hueso, entre comillas, y que puede mantenerse en función de que lo alimente la comunicación. Claro, pero ese es el punto, que es una persona, o sea, viste, cuando se define un Simpson, son seres, digamos, que son íconos que le da vida, le das vida desde la ficción y le buscas coherencias, pero una persona de carne y hueso es, digamos, muchísimo más fuerte que tener un celebrity, que de parte lo podés cambiar. Y mucho más transitoria. Ricardo Ford, y acabo una recomendación para él si escucha. Por favor, vamos a lograr que lo escuche. Esta conversación sí. Es que va a tener que trabajar como si fuera chocolate. ¿Y qué es el chocolate? Fue alimento ritual, una bebida muy importante para pueblos de la antigüedad, también para toda la nobleza y los cortesanos europeos, pero es un alimento. Un alimento se come, se mastica, se tritura, se digiere, se asimila y se excreta. Entonces, tiene que trabajar con ese tipo de flexibilidad para saber de que él puede ser utilizado por el medio, porque él no es más poderoso que los medios de comunicación, sino que, como él dice, yo utilicé a tal persona y tal persona me utilizó a mí. Sí, eso lo decía en general y particularmente cerró el año diciendo eso de Tinelli, ¿no? Ahora es empleado nuevamente de Tinelli, por lo que leí en los últimos... Esto noticia, es minuto a minuto, Sí. De todas maneras... Bueno, pará, pero ahí me quedé. ¿Cómo, digamos, expulsarlo? ¿Qué pasa? ¿No vuelve? Mirá, ¿no hay posibilidades de volver? Mientras sea asimilado, como vos decís, no empalague, puede permanecer. Él va a tener que tener otras variantes. O sea, él tiene como hacer una lógica más de aparecer y desaparecer, ¿no? No, digamos, la permanencia permanente puede llegar a provocar intoxicación. Que el chocolate, esto va para información para Ricardo Ford, se bebía al final de los grandes banquetes de los mayas y de los aztecas. No era una copa que se tomaba cada rato, era lo que remataba el encuentro. Por lo tanto, tiene que ser... Era un cierre, digamos. Era un cierre. ¿No? También está el chocolatito que uno se come con el café después de cenar. O sea, tiene que estudiar mucho su propio producto. Eso para él. ¿Y qué le dirías a la gente de Felford? Si vos te dicen, bueno, Edgardo, danos cuál es la pista de cómo seguimos con esto. En este caso, utilizaría la imagen. No queda duda de que sacaría una colección, como ya dijeron, de muñequitos con de Ricardo Ford, su guardaespaldas. Todo el aspiracional que la gente va a comprar, consumir. ¿Pero qué es lo aspiracional de él? A ver, de él ¿qué es? Primero, saludable. Su cuerpo inflado, su cuerpo generado... Sí, un saludable con cierta connotación de artificialidad. Totalmente. En todo sentido. En él mismo, en, este momento, en el séquito que tiene, digamos, es algo... No sé si leíste el artículo que te mandé. ¿Te llegó? No. Te mandé un artículo fundamental que hice un comentario sobre alguna medicina prepaga y su comunicación. No. Ajá. Ah, bueno, no. Después te lo... ¿Qué tema? Bueno, pero no perdamos tiempo con eso. Y dónde está el tema de la estética y la artificialidad de las imágenes que se están buscando. Bueno, él es un aspiracional donde todos los hombres les gustaría tener un cuerpo así y da hábito de saludabilidad. Sí. Segundo elemento aspiracional, tiene una seguridad económica y física que todo el mundo la quisiera tener. O sea, él no tiene cimbronazos. No tiene los vaivenes cotidianos. No tiene los vaivenes cotidianos. Sí. Por otra parte, tiene en el amor también tiene un aspiracional. Cambia y descambia sus vínculos a gusto, digamos. Y tiene ese estilo provocativo y ambiguo que también que genera... el ambiguo también es parte absolutamente. Del momento, y fíjate, ¿no? Que las imágenes televisivas son bidimensionales, entonces ahora, pero también es como un aspiracional medio hueco, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una belleza no cultivada, estamos estamos hablando de la antítesis del esfuerzo, estamos hablando de la realidad, ¿no? Sí. Y la realidad que refleja los medios televisivos es esta. Es una realidad hueca, sin contenido, donde los elementos fundantes, medulares y realmente que elevan, entre comillas, el espíritu, están prácticamente ausentes. Entonces, sí. En este caso, creo que es un muy buen ejemplo para este cierre de año está en bien, Argentina y en los medios de comunicación. Suponete que Felford justamente cultivaba una sensación, digamos, más allá de que cuando la mayor parte de la gente que va al kiosco no tiene presente quién es el dueño, quién no es, ¿viste? Acá ya hemos estado hablando de Mantecol, que es de Cadbury, si puede ser o no una golosina nacional. Evidentemente las marcas tienen una identidad más allá de la realidad corporativa, ¿sí? Pero, de algún modo, si él quería sacar a relucir alguna historia, tenía una historia bucólica del inmigrante, del esfuerzo. Esto es como un elemento disruptivo, de algún modo, sí. ¿No? Que tiene que ver cómo lo maneja. Yo creo que va a ser categorizado como un muñeco más, un superhéroe más. Sí. Y va a ser utilizado por la maquinaria propia de su empresa, que es mucho sí. más potente que él. Ah. Porque tiene muchos años y trabaja con un producto del cual Ricardo Ford es un granito de cacao, te diré. Sí. En el sentido de que acá la empresa es mucho más importante porque ha trabajado en un nivel de calidad, de difusión y de permanencia con un producto que es realmente fenomenal. Entonces, él puede ser un elemento coleccionable más. ¿Y cómo viste ese juego justamente de marcas, de íconos, de personajes, como puede ser él y la contrafigura de Tinelli, no? Bueno, búscate un buen enemigo y crecerás. Se buscó realmente un enemigo importante para tener mayor rimbombancia. No, tampoco se puede comparar. ¿A quién se buscó, o ambos se buscaron al enemigo? No, Ford, porque Tinelli, digamos, está también un personaje tipo el Joker o el Guasón, también bastante hueco, vacío, donde se asimila a lo que lo hace crecer. En realidad, nunca fue un producto de elevación cultural, sino que tiene... Es lo que es la realidad en este momento de la comunicación masiva. Mm. El sentido de expresar lo superficial, lo que no tiene peso, el tomarse de algunos elementos de la solidaridad que no son solidarios, sino que son auxilios o tapa agujeros de elementos que tienen que ser contemplados por otro tipo de redes. Ahora, ¿y hay lugar, digamos, para que una empresa tome realmente, digamos, alguna causa que no tenga que ver con lo hueco? Digamos, ¿hay lugar, digamos, puede generarse? Por supuesto. Hay un secreto. Digamos, porque si uno dice, y bueno, lo que está de moda es ser hueco, lo que está de moda es ser solidario de vidriera, digamos, mira, es medio triste. Hay como digamos. Una lectura dual en la realidad, donde hay una realidad aparente superficial y hay una realidad de lo profundo, que es la realidad de la realidad misma. Hmm. Eso es una antigua visión del budismo de Nagarjuna, siglo II después de Cristo. Yo te dejo pasar todo esto porque te imaginas que si nos metemos en cada uno de esos párrafos da para mucho. Pero... Entonces, esta sí. realidad aparente deja traslucir una realidad que es la realidad tal cual es. Sí. Y para percibir esa realidad hay que trabajar en lo personal y hay que empezar a entender que todos los fenómenos que pensamos que son exteriores a nosotros somos nosotros mismos. Está bien, pero por eso, digamos, hay supongo espacio, que hay algunos hay que a mí me divierte, la verdad, me divierte el show de Tinelli, me divierte estar hablando de Ford, me divierte, pero soy consciente que, digamos, hay por detrás una cosa, está dando vueltas, una cosa medio hueca, ¿no? Con esto te puedo y digamos, decir... y digo, bueno, ¿tengo que alimentar esto o puedo pensar en otra cosa? ¿Viste? Ricardo no sé. Ford se puede iluminar, eso es lo que te estoy tratando de decir. Hmm. Donde su elemento de poder ayudar al otro también está en su apellido. Fíjate que en Ford, las tres últimas letras forman la palabra Ort, que... sin ningún tipo de cosa peyorativa, es como una abreviatura de orto, sin uh-huh. H. Sí. Que, sin nada peyorativo por la parte posterior de nuestro cuerpo, orto es por donde sale el sol. Es aquello, es el horizonte sí. este donde sale el sol. Ajá. Y donde sale el sol está el otro. Sí. Es una abreviatura, las letras que forman OR también forman parte importante de la palabra otro. Ajá. Cuando uno empieza a mirar al otro como uno mismo, se transforma. Entonces, le recomiendo a Ricardo que empiece a poder entender de que él puede ser vehículo de cambio de muchas personas. Si puede salir de la cosa más superficial y hueca, si puede decidirse a entender de que este alimento de la naturaleza que hizo que su familia prospere, crezca y él está usufructuando, hay un elemento importante que es reconocer la tradición. Nunca hablar mal del padre. Mm. Nunca. Porque el padre le dio la vida, la madre le dio la vida y con eso alcanza. Esas broncas, entre comillas, públicas que hacen que él también sea un personaje, baje de superhéroe a ser de carne y hueso, porque siente, sufre, tiene dolor por esa relación que no pudo resolver. Mi recomendación desde el punto de vista de la simbología es que pueda venerar a sus ancestros. Desde el abuelo, desde el padre, la madre, sus ancestros, los que le dieron la vida. Y con eso alcanza. No si el papá lo castigó, lo retó. Bueno, son cosas en este, desde este punto de vista más sistémico, como secundarias. Buenísimo. Bueno, Edgardo, como siempre, me queda corto el podcast, me quedan cortas las charlas. Así que, pero bueno, te agradezco un montón. Lo importante es que no sé si habremos aportado respuestas, pero sí por lo menos abrir distintos planos de análisis de este tema que, bueno, evidentemente algún ruido, algún efecto nos está causando, ¿no? Así que como mensaje final, todo cambia, todo puede cambiar y todo puede encontrar la luz de la claridad para ver cuál es la verdadera realidad para poder ayudar al otro. Bárbaro. Felicidades, feliz año nuevo. Muchas gracias. Vamos con los ñoquis de chocolate, nuevo producto. Perfecto, sí. Bueno, de capaz que helados, ¿no? Ah, buenísimo. Para que sean para este momento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si te marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.